Si eres fanático de los deportes, ponte cómodo, ya que durante la próxima hora quedarás al tanto de todo lo que ocurrió en materia deportiva y de lo que viene para este fin de semana. Desde este momento escuchas Versus, con la conducción de Diego Espinosa y Pablo Ramos. ¿Qué tal, amigos? Soy Pablo Ramos y le doy la bienvenida a un nuevo Versus hoy, miércoles 8 de julio, a través de los estudios de Radio JGM. Un programa hoy contextualizado en los festejos de los hinchas azules luego de su título o no, Diego Espinosa Chaco. Así, su 13º título consiguió ayer la Universidad de Chile al ganarle a Unión Española por 1-0. Los hinchas azules festejaron hasta muy tarde, en la madrugada, hasta que fueron desalojados por los carabineros. Algunos siguen festejando hasta ahora. En Plaza Italia. Sí, algunos siguen festejando al parecer. Están encontrando que está bonito el día, andan bien sentimentales. Sí, está bonito el día. Y mañana va a estar distinto el día, dicen los mujeres. Presentamos también a Felipe Sasso, el rey iguano. Va a estar, Diego. Mira, estaba acá, no me había dado cuenta. Pero ¿qué le parece si vamos de inmediato a las noticias? Hay muchísimas noticias esta semana. Vamos de inmediato. Bueno, Federer ganó Wimbledon y confirmó ser una leyenda viviente. Chile se reivindica en el Mundial de Hockey venciendo a Estados Unidos. Los protagonistas de las cuartas final de la Copa Davis tendrán grandes ausencias. Thomas Beckler se impuso en la quinta jornada del Tour de France. Tenemos todo lo referente al Real Madrid, quienes llegan, todos los récords que está batiendo aquí en Versus. La Copa Libertadores comienza a definirse en La Plata. Volt y Powell dominan el atletismo en importante prueba de atletismo. Y en el básquetbol, Universidad de Concepción se coronó campeón de la apertura de la D-Mayor. La paz momentánea de la Fórmula 1 podría quebrarse en Alemania. Bueno, y después vamos a tener nuestra ya clásica breves del deporte con la nacional. Con la música característica, ¿no? De macho. Obviamente. Bueno, empezamos a hablar de inmediato con Fede, porque yo creo que ya no hay tenista más grande que él en el circuito de la ATP. Ya no hay duda después de lo que hizo este domingo, ¿no? ¿Qué te parece, Diego? Sí, todos lo reconocen como el mejor tenista campeón de todos los tiempos. Campeón de campeones, dicen. Claro, porque se adjudicó por sexta vez el título de Wimbledon al superar al estadounidense Andy Roddick por 5-7, 7-6, 7-6, 3-6 y 16-14, el último infartante set. Bonito el partido. Muy bueno, claro. Fueron 4 horas y 16 minutos de partido. Y ya, bueno, ahí obviamente aumentó su leyenda en el deporte blanco, ya que con este resultado consiguió su Grand Slam número 15, superando a Pete Sampras, quien presentó receloso el partido desde las tribunas del All England Club. Lo presenció, no lo presentó. Estuvo presenciando el partido, eso dije yo, perdón. Sí, exacto. Pete Sampras lo reconoció como el mejor tenista de todo el tiempo a Roger Federer, ¿lo recuerdas? Claro, sí. Mirá, es verdad que miraba muy receloso el partido, estaba como muy serio, así como había algo de envidia en lo que estaba haciendo Roger Federer. Eso es la impresión que me dio a mí, por lo menos. Puede ser, fue uno de los más grandes tenistas del mundo por muchos años hasta que llegó Roger Federer. Aunque igual la pelea sigue ahí porque son obviamente épocas distintas. Roger Federer no tenía un contrincante tan grande como lo fue André Agassi, Marcelo Río, Jevgeny Kafelnikov, jugadores que obviamente le hacían la pelea bastante a Pete Sampras. Ahora la pelea se ha concentrado básicamente en Nadal y Federer. Claro, Roger Federer y Rafael Nadal. Andy Murray y Novak Djokovic algo han hecho, pero muy poco. No es suficiente, obviamente, contrarrestar el poderío del suizo. Nosotros anticipamos la final entre Murray y Federer. Claro, yo me la jugaba por Murray, que estaba haciendo muy buenos partidos, pero finalmente a Roddick, que llegó y hizo un partido bastante bueno, la verdad. A punta de bombazos en el saque, él hizo la pelea a Roger Federer. Aún así no bastó. Claro, bueno, además este triunfo le permitirá al oriundo de Basilea recuperar desde este lunes el número uno del mundo, desplazando al dicho sitial al español Rafael Nadal, tal como estamos hablando, el único que le hace la pelea en este momento a Roger Federer. Bueno, sufrió en demasía, es cierto, pero valió la pena, ya que con la victoria de este domingo alcanzó un nuevo récord, con el que confirma que el mejor tenista de todos los tiempos, ya que a los dos hitos mencionados con anterioridad, sumó su vigésima final de un grande. Otra marca que bate al sobrepasar estadounidense de origen checo, Ivan Lendl. Otro gran jugador de la época de los 70, ¿o no, Diego? Sí, muy bueno también. Una semana donde se batieron récord también en el deporte mundial. Claro, sí, estaba bastante presionado el suizo, ya que estaba equiparado con Pete Sampras, tal como decía anteriormente, con 14 títulos en torneos grandes. Pero, a diferencia del ex número 1 estadounidense, el suizo se adjudicó al menos una vez los cuatro torneos del Grand Slam, después de imponerse por fin en Roland Garros en junio pasado, lo que lo hace más grande aún. Yo creo que por ahí va donde Roger Federer puede calificarse como uno de los más grandes, porque ha ganado los cuatro Grand Slam en cuatro superficies distintas. Creo que solo cuatro personas han logrado esa hazaña. Claro, André Agassi fue el último que había hecho eso, sí, antes de Roger Federer, y creo que también Ivan Lendl, no estoy seguro, y Bjorn Borg. No deja de ser sorprendente. Bien, porque estoy seguro que lo había hecho también. Y Andrea casi. No deja de ser sorprendente si lo comparamos con nuestra realidad. Si lo comparamos especialmente con Marcelo Chino Ríos. Marcelo Ríos nunca ganó un Grand Slam, pero ganó 18 torneos. 18 torneos, dentro de que había muchos Master Series. Creo que alrededor de 7, no estoy seguro. Claro, y pero imagínate, para nosotros es un grande, imagínate lo que debe ser Roger Federer en su país. Bueno, no tan así. Bueno, Roger Federer, el otro día había un reportaje en la televisión sobre Roger Federer y de su pueblo, y ahí todo gira en torno a Roger Federer. Pero Roger Federer, te estoy hablando, póster de él en las calles, cuando él juega no hay nadie no hay auto en la calle. Selección acá. Claro, algo así. Me recuerda un poco la historia de Cuba Curten en Florianópolis, también un pueblo muy chico de Brasil. ¿Tú conoces Florianópolis, no digo? No, lo conozco, lamentablemente. Bueno, pero Guga también es ídolo, obviamente, en su país, ganó tres Roland Garros. Más difícil aún siendo ídolo en Brasil, considerando que la tradición futbolística que tiene. Claramente, pero tradición deportiva también, por ahí también se va la idolatría a Guga. Bueno, ¿qué es lo que le queda a Federer? Convertirse en el tenista que más semanas ha ocupado el número uno del mundo. Contando lo que empezó este lunes, Federer está a 48 semanas de igualar la marca de Pete Sampras. Yo creo que es posible que llegue a lograr esta marca, ¿no? Diego, ¿qué te parece a ti? No sé, si vuelve Rafael Nadal y vuelve con las pilas puestas, yo creo que también le puede quitar nuevamente el cetro a Roger Federer. ¿Para? Además, hay otras cosas que le quedan a Federer. No sé si tú sabes algo más, Diego. Sí, porque el suizo puede ser el primer jugador en la historia en superar los 50 millones de dólares en premios, lo que es demasiada plata. Le faltan bastante dinero. Bastante dinero. Le faltan 524.781 para llegar a esa cifra. Cifra bastante asequible. Por lo que es muy probable que alcance para Roger Federer, obviamente. Antes del US Open. Incluso en el US Open lo puede lograr, basta con que llegue a la final y ahí se embolsa de inmediato medio millón de dólares. ¿Habrá visto la final Rafael Nadal? Yo creo que sí. También hay otras cosas que le quedan a Roger Federer, como ganar la Copa Davis. Ganar la Copa Davis es uno de sus sueños, para lo cual cuenta con la valiosa ayuda de Stanislas Wawrinka, 18 número. Parece ser un propósito más asequible que conquistar una medalla de oro olímpica en individuales. En Beijing obtuvo la de dobles. En Londres 2012 tendrá ya 31 años. Joven. Aunque de seguro lo intentará. Aunque dicen que le quedan unos 2 o 3 años a Federer para que sigan su mismo nivel. Yo creo que es posible que llegue a conseguir alguno de estos títulos. ¿El del dinero? Sí. ¿El de qué? El del dinero, el dinero sí. Ya es casi seguro. Bueno, y de lo que sí tendría que olvidarse de ya es debatir el récord de torneos obtenidos en los actuales tiempos. Es imposible, yo creo, igualar las 109 copas que levantó Jimmy Connors. Increíble. ¿Cuánto ha levantado Roger? ¿Tú sabes? Roger ha levantado alrededor de 59. Creo que 59. 59. 59, no estoy seguro. No, es casi imposible alcanzarlo. No, imposible, de hecho. La mitad. No. Bueno, incluso imposible que alcance las 94 que logró Ivan Lendl. Tampoco, que está en segundo lugar. Pero eso sí, con 18 campeonatos más, lo que sí suena un poquito más razonable, quedaría en el podio, en el tercer lugar. Bastante, sí, 18 campeonatos más. Sí, es muy difícil también que lo gane, a menos que empiece a cuarchar. Pero es lo más razonable dentro de estas tres categorías que dimos. Bueno, y Roger Federer en la final conectó 50 aces ante Andy Roddick y le faltaron solo 5 para igualar la marca en un partido que la ha obtenido Ivo Karlovic hace unas semanas. Pero también tenemos más noticias, y ya demarcándonos del tenis, hay noticias sobre el hockey, porque hay mundial de hockey. Tenemos buenas y tenemos malas noticias. Ya sin opciones de optar por el título del mundial de hockey que se disputa en Vigo, España, tras sus caídas ante Argentina y Portugal en las primeras jornadas, el seleccionado chileno se reivindicó y cerró su actuación en la fase grupal con un triunfo por 3-2 sobre su similar de Estados Unidos. El camino del triunfal nacional lo abrió Camilo Illanes a los 8 minutos para que luego a los 14 Nicolás Fernández ampliara la cuenta, mandando el partido al descanso con ventaja de 2 tantos para los nacionales. En la segunda mitad de la anotación de Cameron Torvik a los 23 parecía complicar el panorama, pero nuevamente apareció Fernández para ampliar a los 24, dándole tranquilidad a la roja. Pese al descuento a los 26 de Estados Unidos. De esta forma, Chile finaliza tercero en el grupo D, por lo que en la próxima jornada deberá enfrentar a Inglaterra, que hoy perdió 3-2 ante Alemania y terminó como colista de dicha zona. Te cuento, digo, que de ahí en adelante los nacionales deberán disputar 2 duelos más, los cuales determinarán si se mantiene en la zona A del Mundial, que es como la primera división. Uh-huh. Puesto que los últimos 3 lugares, 14, 15 y 16, descenderán a la zona B. No es fácil ganar un equipo de Estados Unidos, ya sea en cualquier disciplina. El equipo de Chile ya no va a poder avanzar más allá del noveno lugar, tengo entendido. Claro. Sí, ya, o sea, Chile está solamente jugando para no descender a la zona. Ah, claro. Eso ya parece una constante en los deportes nacionales. Bueno, entonces hay que tomar la posición destacable, y es que Chile clasificó al Mundial, por lo menos tuvo un triunfo, y yo creo que con eso ya... Yo creo que el partido... Sirve para sacar algunas cuentas, pueden ser positivas o negativas, pero sirve para sacar cuentas, al fin y al cabo. Lamentablemente terminó el partido muy complicado del inicio y luego con Argentina. Empezó el campeonato perdiendo y eso determinó la suerte final. Volvemos al tenis, Diego Víctor Alejandro. Así es, Felipe. El faraón de Egipto. Volvemos a la Copa Davis. Nunca me habían dicho así, Felipe. Qué buena voz. Bueno, el reencuentro con la Copa Davis abre este panorama competitivo de los 8 últimos equipos aspirantes al título, los que enfrentarán esta ronda del Grupo Mundial, condicionados por grandes ausencias, Felipe, Pablo. Por ejemplo, en España, Alemania, que en el duelo España-Alemania, el vigente campeón carece de sus dos principales argumentos de aquella confrontación. Rafael Nadal ya sabemos que está lesionado. Tras su derrota de Roland Garros y su renuncia en Wimbledon, no puede jugar en esta Copa Davis. Y además, David Ferrer, que es el segundo mejor tenista, tiene una dolencia muscular, por lo tanto también está descartado. Eso sí, cuando España le ganó la final a Argentina en Argentina, no estaba Rafael Nadal, y el gran héroe fue Fernando Verdasco. Yo creo que Fernando Verdasco es un hombre que se puede echar nuevamente el equipo copero al hombro. Bueno, David Ferrer fue sustituido por Juan Carlos Ferrero, que está de vuelta a esta competición por casi 4 años después. Luego de una gran actuación en Wimbledon que le ganó a Fernando González. Sí, Albert Costa lo dispuso así. ¿Tú sabes qué pasará en el duelo de Israel con Rusia, Pablo? Bueno, Israel espera en Tel Aviv en pista cubierta y cemento al conjunto ruso, eventual adversario de España en semifinales. El cuadro hebreo contará con todo su arsenal, liderado por Dudicela, el hombre que le ganó a Fernando González, y con eso ya cerró la llave para ellos en esa llave Israel-Chile. Sí, un buen jugador Dudicela. Claro, es un jugador de Copa Davis, yo diría. Sí. Bueno, y secundado por Jarell Levy, Jonathan Erlich y Andy Ramsey. Los dos últimos son del doble, obviamente, que están dentro de los 10 primeros del doble. Uno podría pensar que la superficie dura le complica a los rusos, pero al parecer le acomoda. Pensar que la arcilla le favorece. Claro. Bueno, Rusia, sin embargo, no dispone de la aportación de Nikolai Davydenko, su principal base, yo diría, del equipo copero. Bueno, tampoco con Igor Kunisic, y el capitán Chamil Taprisivich ha dejado el futuro de su equipo en manos de Marat Safin, Igor Andriev, Mikhail Yuzhny y Dmitry Tursunov, que ha sustituido a Kunitsin. Yo creo que igual tiene un buen equipo Rusia para la Copa Davis. Sí, Rusia. Mikhail Yuzhny y Marat Safin son hombres también de hombres coperos. Uno dice, no está Davydenko, pero Mikhail Yuzhny es un gran jugador también. En todo caso, yo prefiero a Marat Safin que Nikolai Davydenko. Davydenko nunca se ha caracterizado por ser un hombre que defienda bien a su país. Es un poco egoísta. Claro. Con su país. Super eso. En lo contrario, otro duelo tenemos Croacia con Estados Unidos. El otro lado de la puja por la Copa Davis también está marcada por los descartes. Sobre todo está desde que Andy Roddick, tras caer en la final de Wimbledon frente al suizo Roger Federer, ya lo habló muy bien Pablo, descartó jugar contra Croacia, que ha optado por la tierra batida en Poreč. ¿Está bien? ¿Poreč? Poreč, sí. Bien, gracias. Para contrarrestar el poderío norteamericano, a pesar de la condición de sacadores de sus principales argumentos, Marin Cilic e Ivo Karlovic. Tenemos información de Estados Unidos, ¿la vas a comentar tú, tengo entendido? ¿Te acaba de llegar o no? Sí, lo que pasa es que Marty Fitch ha sido elegido por Patrick McEnroe para ocupar el lugar de Roy. Jugará los individuales junto a James Blake y los gemelos Bob y Mike Ryan, que disputarán obviamente los dobles. El último duelo es de República Checa con Argentina, que se marca por la larga recuperación de su lesión de la espalda que ha tenido David Nalbandian, que es el mejor argentino que tiene República Checa. La Argentina, por supuesto. Obviamente. Disculpen. Y por otro lado, Raed Stepanek, Ivo Binar y Lucas Lluís serán los oponentes del cuarteto que lidera Juan Martín del Potro en este momento, que es quinto del mundo, en compañía de... Quinto del mundo, pero que se desinfla completamente de Fernando Sube. Y yo creo que es un hombre bastante mamón, para no decir otra cosa. Mamón, así. Así lo tratan a Argentina después de que perdieron la final. Claro. O sea, no le dicen mamón, le dicen... Obviamente dicen otra cosa, pero hoy... No, por favor. Ah, ya, perdón. Bueno, este estará en compañía de José Acasuso, Leonardo Meyer y Juan Mónaco, que son los... Yo creo que los dos señoristas deberían ser Acasuso y Juan Mónaco. Juan Pico Mónaco, así le dicen a Mónaco. No sé si ustedes lo quieren interpretar de otra forma, pero yo le daría una información objetiva en cuanto a cuál era el sobrenombre. Si le dicen así, yo no lo tocaría. No le daría ni un abrazo, nada. Menos un beso. Te respetamos, Pablo, en tus tendencias. Dilo como quieras. Felipe, estás siempre desvirtuando en todo. Bueno, también tenemos antes de finalizar esta la Copa Davis, decir que Chile juega el 18, 19 y 20 de septiembre frente a Bélgica en Rancagua, en la medialuna monumental de Rancagua. Qué más apropiado para el 18 de septiembre que juegan en la medialuna de Rancagua. Claro, sí, ¿cierto? Por eso, bonito, obvio. Espectáculo. Ustedes sacaron un muy buen programa de rodeo. Claro. Sí, muy bueno. Tú no estabas, mientras tú no habías dejado votado, nosotros intentamos hacer un debate sobre el rodeo. Fue un buen debate con el colectivo Gáñez, que le mandamos un saludo. Que el viernes tenían que dar prueba del billar, lamentablemente. Le mandamos un saludo a ellos por si acaso. Pasamos al Tour de France. Al Tour de France, porque Thomas Vogler se impuso en la quinta jornada. El francés se impuso en solitario en la quinta etapa del Tour Ciclista de Francia. Corría este miércoles en Perpignan, mientras el suizo Fabian Cancellara conservó el maillot amarillo de líder de la competición. Por detrás de Vogler, el ruso Mikhail Ignatiev y el británico Mark Cavendish lideraron a 7 segundos. El principal grupo perseguidor, tras un largo recorrido de 196,5 kilómetros, bastante extenuante, por lo que se caracteriza el Tour de France. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 196,5 kilómetros, bastante. Bueno, hay pruebas que son mucho más largas. En el apasionante pulso por el liderato, en el que Cancellara superará al estadounidense Lance Armstrong en apenas 22 centésimas de segundo. Las cosas finalizaron igual que empezaron, con el corredor de Saxo Bank en la primera plaza, cómodo desde el inicio del Tour el sábado en Mónaco. Bueno, tanto Cancellara como Armstrong y el resto de grandes favoritos entraron a la meta en el primer pelotón. O sea que está muy cerrada la pelea en el Tour de Francia. Bueno, la jornada propicia teóricamente para una llegada al sprint hizo que los equipos de los especialistas fueran tomando posiciones en los últimos kilómetros, pero el fructífero ataque de Vogler a 5 kilómetros desbarató sus planes. Bueno, el Tour entrará este jueves en territorio español con la disputa de la sexta etapa entre Girona y Barcelona en una prueba de 181,5 kilómetros. Está bastante apretado el Tour de Francia. Sí, muy apretado. Aquí en el ojo obviamente está puesto en Lance Armstrong y su regreso a las pistas. ¿Y Mark Cavendish, tú crees que es favorito? Mark Cavendish también. La pelea, yo creo que la pelea mediática está entre los dos, entre Cavendish y Armstrong. Bueno, ¿por qué tanta información sobre el Tour de Francia? ¿Por qué tanta importancia? Bueno, hay que decir que el Tour de Francia surgió el 1 de julio de 1903, un torneo bastante antiguo. Resultó por iniciativa de un periodista de L'Equipe, un diario muy conocido francés, deportivo, uno de los más importantes del mundo. El periodista también puede hacer cosas muy buenas. Claro, con el objetivo de aumentar las ventas del periódico. Para eso fue el objetivo de hacer el Tour de Francia. Ahí está. Claro. Y en ese año se contó con la participación de 60 ciclistas, de los cuales solo 21 llegaron hasta la meta final. Era una prueba bastante dura, parece, para eso. Menos de la mitad llegaron. Claro. Bueno, vamos cambiando noticias, pero nos mantenemos en Europa, porque el Real Madrid está dando mucho que hablar, demasiado. O sea, si nos mantenemos en Europa, pero esto hace noticia a nivel mundial, porque el lunes por la noche, en una nueva muestra de la fiebre que han generado las contrataciones del Real Madrid, los fanáticos colapsaron la tienda oficial del cuadro merengue, y en solo 2 horas se vendieron 2.000 camisetas con el nombre de Cristiano Ronaldo y el número 9 en la espalda. Los más de 130 millones que pagó la directiva, de dólares que pagó la directiva al cuadro madridista por el uso comienzan a retornar de inmediato, ya que su primer reflejo numérico fueron las cerca de 90.000 personas. Con respecto a esto hay una duda bastante grande. Bueno, primero que nada, la cifra se da porque si pasaba o no a Diego Maradona en su presentación en el Nápoles, que fueron 75.000. Lo pasó. Pero ahora dicen que había 90.000 personas en el Santiago Bernabéu, pero el Santiago Bernabéu tiene capacidad oficialmente para solo 85.000 personas. Claro. Entonces de ahí viene la duda de esto de querer implantar el récord Guinness, sí, de la presentación del jugador con más gente en las tribunas. Tuvo una remodelación hace muy poco el Santiago Bernabéu, ¿tú sabías? No sé, yo no lo conozco. Cuéntanos. Una remodelación pequeña de alguna grada más. De 5.000. 5.000 justas para pasar al 90.000. Me dice Florentino Pérez que sí, 5.000 justo, exacto. 5.000 personas para pasar a Maradona. Sí, en todo caso, el diario Marca decían que era 90.000. El diario Marca, que es un diario eminentemente madridista. Sí. Así que yo me la jugaría porque hay 85.000 personas. Pero obviamente supera la 75.000 de Diego Armando. ¿Y cuánto? ¿En 2 semanas el Real Madrid juntó cuánto? Pues más de 100.000 personas para. Claro, para más, ver a dos. Mucho más de 100.000. Claro. Sin duda va a haber estadio lleno para todos los partidos de Real Madrid. Sí, también se refirió, habló sobre Pellegrini y Cristiano Ronaldo. ¿Qué dijo? Solo tuvo palabras de elogio para su nuevo técnico en Real Madrid, el chileno Donel Pellegrini. Las palabras llegan justo cuando algunos medios aseguran que el chileno y el portugués almorzaron juntos ayer en la capital española, mientras otros dicen que todavía no se conocen. Como sea, el ex Manchester United fue consultado sobre el DT en la conferencia de prensa luego de su histórica presentación en el Bernabéu. Dijo, He jugado varias veces contra el Villarreal y me lo han puesto muy difícil. El partido se refiere. Si está aquí es porque es un buen entrenador, seguro. Va a ser un placer trabajar con él y espero que podamos ganar cosas juntos. O sea, lo conoce de antes ya a Manuel Pellegrini. De hecho, el Lusitano también se refirió a Pellegrini cuando se refirió a la maldición que pesa sobre el Real Madrid para volver a ganar la Liga de Campeones. Ellos jugaron en contra por la Champions League, donde Matías Fernández fue titular en el encuentro que jugaron en el Old Trafford frente a Manchester United y que fue empatado a cero. Por eso fueron bien fome los partidos. Cristiano Ronaldo dice que fue muy apretado los partidos que jugaron contra el Villarreal. Quizás quiso decir muy ratón, ¿no? No, para nada, apretado. Sobre la posición de Ariete que se especula ocupará en el equipo de Pellegrini, el portugués aclaró que nunca dije que no quería jugar de delantero. Dije que no estoy habituado y que prefiero actuar por la banda, pero si me ponen de delantero no pasa nada. Por último, se declaró sorprendido por la multitudinaria asistencia de Santiago Bernabéu para su presentación y sobre el 9 que usará en Real Madrid. Apuntó que yo quería el 7, pero el 9 está bien. También es un número mítico en el club. Yo creo que es mentira que quería el 7. Sí, se puso el 9 y incluso se puso Ronaldo. No, Cristiano Ronaldo. Yo creo que quiere invitar a Ronaldo. Los números no, yo creo que basta ya de que Ronaldo hay uno solo. Sí. Nada, aquí, si hay uno, es Cristiano Ronaldo. Nada Ronaldo. Los números no juegan. El que va a jugar soy yo y voy a jugar bien. Finalizó. Además llegó con un... A aprender el público. Empezó a leer Ale Madrid. Que es el cántico de guerra del Real Madrid. Y por último, sobre el próximo refuerzo del Real Madrid, no deja de ser noticia. ¿Quién será? ¿Quién se imagina usted? Ribery, por supuesto. No, falso. El Real Madrid de Manuel Pellegrini ya fijó su objetivo en su próximo refuerzo. Se trata de Xavi Alonso, volante español Xavi, que actuó en el Liverpool inglés. Y que se podría transformar en la quinta incorporación. Así lo reconoció el director general y adjunto a la presidencia del cuadro merengue, Jorge Valdano. Dicen que Xavi está casi listo para ser el hombre del Liverpool. Un jugador que tú me negaste la posibilidad cuando yo lo propuse. Le negaste la posibilidad totalmente de llegar al Madrid, me acuerdo perfectamente. Y en esta semana también sería presentado Benzema, el hombre francés, y también Raúl Albiol. Claro. Y Ribery, bueno, ¿qué pasa con él? Dame un segundo, que Jorge Valdano se refirió a la conformación del plantel que tendrá a su disposición el técnico chileno. El ex delantero argentino apuntó a Xavi Alonso como una de las prioridades, aunque advirtió que hasta ahora la negociación está lejana debido al alto costo que está pidiendo la dirigencia de los Reds. Dijo eso, pero también dijo que la negociación podría reconducirse, así que todavía hay posibilidad de que llegue Xavi Alonso. Eso podría significar como un intercambio de jugadores, posiblemente. Claro, y con respecto a Ribery, decía, ya está totalmente descartado, pero puede ser que llegue el Barcelona. Claro. Y el Bayern Múnich le dio un plazo de una semana al Real Madrid para que pague 80 millones de dólares si quiere que él se vaya al cuadro Madrid. Creo que son 9 días, exactos. El director general del Real Madrid también se refirió al francés Franck Ribéry, dejando entrever que finalmente no reforzará el equipo esta temporada, pero dejando la puerta abierta para una futura llegada cuando finalice su vínculo actual. O sea, no descartó ni tampoco aseguró la llegada de... Con eso estoy listo. La llegada de Franck Ribéry a la tienda blanca. Claro, yo creo que hay posibilidades. Si viene hasta el Real Madrid, con el préstamo que tiene, con el dinero que tiene, debe tener preparado. Si ya Mirandola ahora vendió esa cantidad de camisetas, imagínate. Bueno, si estamos hablando de refuerzo, algo breve, decir que al Alexis Sánchez se lo siguen peleando el Liverpool y el Manchester United. Y Marc González le recomendó a Alexis Sánchez que se fuera al Liverpool. Marc González le recomendó a Alexis Sánchez. Así que podríamos tener noticias prontamente sobre el futuro de Liverpool y Manchester United. Claro. ¿Le favorece el fútbol inglés a Alexis Sánchez? Sí, es un jugador característico que juega muy bien por la banda. Eso es esencial en el fútbol inglés. Hoy día tenemos una gran noticia. Hoy día de la noche, para eso de las 9 de la noche, Diego Alejandro, Víctor. Sí. Ya ni sé. Date el nombre que no sabes cuál es el ¿Cómo primero? Te ponen tres nombres? Diego, Víctor, Alejandro, padres míos, miren, escuchen a Felipe. Lo que pasa, Felipe, Pablo, es que hoy día se juega la primera final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y Cruzeiro de Brasil. Estudiantes de La Plata tiene una efectividad del 100% en su casa y ha logrado una excelente campaña, además Cruzeiro fuera de Belo Horizonte, hay que recalcarlo. Por los partidos que se viene hoy día, 10 para las 9 de la noche, Felipe. La dinámica del fútbol puede romper cualquier estadística, como todos sabemos, pero el elenco pincharrata atesora esos registros como el principal sustento de su objetivo. Primero ganar en casa y después se verá. Los albirrojos no solo han ganado los 7 encuentros disputados en la Ciudad de La Plata, sino que su portero, Mariano Andújar, mantiene la valla sin recibir goles. Además de haber alcanzado el récord de 767 minutos sin recibir goles, con lo cual superó en esta competición a su compatriota. ¿Sabes quién es, Pablo? Felipe, no sé, yo confío en ti totalmente. ¿Hoy coche? No, Hugo Gatti. Poseedor de esa marca desde 1977 con 766 minutos sin que haya sido batido su arco. El equipo que dirige Alejandro Sabella recuperará para esta fase a su figura, Juan Sebastián Verón. Claro que no estuvo en la última semifinal. No, quien ha superado, que tenía una lesión muscular que le impidió disputar el segundo tiempo de la ida y el choque de vuelta a las semifinales. Yo creo que Ante Nacional. El gran favorito para esta final es Estudiantes de La Plata. ¿Tú tienes la formación por ahí, Pablo? Espérate, sí, aquí la tengo. Mira, así la formación de Estudiantes será con Mariano Andújar, Cristian Zelay, Rolando Schiavi, Leandro De Sábato, Germán Re, Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Juan Sebastián Verón, Leandro Benítez, Gastón Fernández y Mauro Boselli. Pero muy buen equipo Estudiantes de La Plata. Tiene un equipo, yo lo podría calificar como Unión Española o la selección chilena, porque es un equipo que destaca más por lo colectivo que por alguna individualidad. Y ha rescatado varias figuras, está el Flaco Schiavi, está la Gata Fernández, está Juan Sebastián Verón, que hacen el equipo muy, me planteé muy competitivo, pero ojo a no fiarse de Cruzeiro, considerando la racha que tiene de jugando de visita, Diego Alejandro. Sí, porque en 6 partidos a domicilio de la edición 50 de la Copa Libertadores, la formación de Adilson Batista ganó 2, no voy a decir a quién le ganó, empató 3 y apenas perdió 1. Precisamente el que perdió ante su rival en esta final por 4-0 en la fase de grupo. Un antecedente muy abultado. Disculpa, el local quizás se hace más fuerte. Recordemos que Belo Horizonte es la cancha más grande del mundo, una de las canchas más grandes del mundo. Yo recuerdo los años que iba Colo Colo a jugar, era como si fueran dos canchas, un potrero inmenso. Claro, generalmente las canchas de largo tienen 90 metros. Claro. Pero a pesar de eso, el máximo es 110. Claro, debe tener 108 más o menos. Claro, y la cancha de Belo Horizonte tiene casi el máximo. Es una cancha inmensa. Mira. Que favorece obviamente el juego brasileño. Claro, así que ahí el aspecto físico es primordial para todos los equipos que se atreven a más o menos jugar, claro, en esa cancha. Y Cruzeiro, que había pedido cuando fuera a visitar a Estudiantes que el partido se jugara sin público o que se suspendiera por el brote de influenza humana. Obviamente la Conmebol desechó toda esta opción. Sí, porque si no dijeron que la final del fútbol argentino se jugara sin público, ¿por qué deberían suspender la final de la Libertadores? Claro. O sea, hubo un buen antecedente ahí. Con este antecedente de Cruzeiro, que es tan fuerte de visita, llega a su séptimo partido fuera de casa con un crédito que lo convierte totalmente en un rival de cuidado, puesto que quieren ganar acá su primera final y ya verán qué pasa en Belo Horizonte, donde serían gran favoritos si ganan en Argentina. Pero es bien diferente su rendimiento en el campeonato brasileño, en el que perdió los 4 partidos que jugó lejos del Mineirao. Los choques en la final serán la despedida de Cruzeiro de un gran mediocampista que jugó acá en Chile en la última edición de la Universidad de Chile. Ramírez Dos Santos, ¿lo conocen? Me suena. Un refuerzo del Benfica que será por unos 7,5 millones de euros. Bastante. El dato del Cruzeiro. Bastante. Que jugará contra Matías Fernández. La liga brasileña que se está armando muy bien para este nuevo torneo y quieren tener a Tevez o a Riquelme. Lo están peleando. Lo que están, obviamente, en cifras bastante inalcanzables, así que. Pero lo quieren, por lo menos, está la intención. Así que yo creo que va a haber un buen brasileirado para este semestre, no semestre segundo. Bueno, Felipe, ¿tú tienes la formación de Cruzeiro para la final? Me la tiraste difícil, pero va a formar con 11 jugadores, fíjate, con Fabio, con Jonathan, con Thiago Heleno, con Leonardo Silva, con Gerson Magrao, con Fabinho, con Marquinhos Paraná, con Ramírez, con Wagner, con Clever y Wellington Paulista. No está tan difícil. Ahora, ¿tú sabes cuál va a ser el árbitro? Sí, Jorge Larrenda será el conocido nuestro, el uruguayo. Sí, el uruguayo arbitrará la primera final de esta Copa Libertadores de América. Y la segunda la arbitrará el chileno, el chillanejo. ¿San Vicentano, o no? No, sí. Chillanejo en este caso. Carlos Chandía. Ay, no, a la otra llamamos San Vicentano. Pablo Pozo, arbitró la final del torneo de apertura, que prontamente estaremos hablando de eso. Pablo Pozo, hombre, San Vicente de Tacuarembó. Así que vamos con la noticia de Diego Espinosa Chacov. Sí, ahora tenemos el atletismo, Pablo. Claro. Te doy el pasatí que pasa con Bolt, Powell. Claro, porque en esta fan de Versus, de cubrir todos los deportes, también queremos enfocarnos al atletismo, porque el jamaicano Usain Bolt, triple campeón olímpico y plusmarquista mundial de 100, 200 y 4 por 100 metros, se exhibió en la reunión de Lausana en Suiza, conocida también como la Atletísima, y venció con autoridad, con la marca 19,59 en los 200, la mejor de esta competición y una centésima menos que la mejor marca del año en poder de la estadounidense Tyson Guy. Bastante cerca estuvo Usain Bolt de seguir rompiendo marca, digo. Sí, por supuesto. Bueno, ni la lluvia ni el viento en contra de 0,9 metros por segundo, que es lo que retrasa el tiempo en general, ni sus rivales hicieron sombra al jamaicano, que dejó muy atrás al estadounidense Latchawn Murray. Que entró en... Ya, Diego Espinosa, por favor, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que les cuento a nuestro radio escucha que Felipe Sasso está sacando fotos para el recuerdo de aquí de Versus. Felipe, te va a ir de nuevo que no está sacando fotos. Este puede ser un programa mítico, puede ser algo muy importante. Bueno, ni Churandai Martina, de Antilla Holandesa, que obtuvo 20,76, fue capaz de contrarrestar al jamaicano. Cuarto fue el norteamericano John Crawford, de 20, que estuvo 20,80 segundos. Obviamente le sacó mucha ventaja a Usain Bolt. Bueno, Bolt, no obstante, se quedó a una centésima del requisito. Diego Espinosa. Quedó a una centésima, ¿no? Una centésima del registro mundial. O sea, perdón, el registro de Tyson Gay del pasado 30 de mayo en Nueva York, que era la mejor marca del año. El jamaicano Astafa Powell, en tanto, ex plusmarquista mundial, se impuso en la prueba de los 100 metros con un tiempo, perdón, que Felipe Sanzo me hace mucho reír. Pero ya, con un tiempo de 10,07 segundos. Es un hombre muy chistoso este Felipe. Es increíblemente chistoso, no sé. Debería ser un programa humorístico. Yo me aburro conmigo mismo. Oye, ya vamos a tener. Algo sí, así. Puede ser el comandante de Versus. Lo veo esas cosas en realidad. Bueno, la superioridad jamaicana fue evidente, además, con el segundo lugar obtenido por Steve Mullins, que alcanzó la meta de a 21 centésimas de su compatriota. El estadounidense Mike Rogers, el que se esperaba una batalla mayor por la victoria, entró después en el tercer lugar con 10,30 segundos. Powell, que ya se impuso el viernes pasado en Oslo, en la prueba de la Liga de Oro, firmó su triunfo en Lausana con un tiempo relativamente discreto, aunque los atletas tuvieron en contra la lluvia y el viento de 1,8 metros por segundo. Las imágenes estaban bastante bonitas porque con la lluvia bonito espectáculo. Claro, un bonito espectáculo. Obviamente, interesante ver esta competición que se dan semana por medio, donde están los mejores atletas del mundo. Exacto. ¿Tú tienes más noticias, Felipe? Sí, porque a pesar de que la Universidad de Concepción se tituló campeona del torneo de apertura de la D-Mayor, están un poco enojados. De ahí los voy a contar por qué están medio molestos. Los penquistas derrotaron por 87-83 al Liceo Mixto en la final del Top 4 disputado en Punta Arenas y se coronaron campeones del torneo de apertura de la D-Mayor. Con este resultado, los de la 2 de Concepción se convirtieron en bicampeones de dicho torneo tras el título conseguido en septiembre del año pasado, cuando derrotaron la final a Deportes Castro por 89-79. La primera mitad tuvo un trámite parejo, que apenas favoreció a los universitarios al término del segundo cuarto cuando se fueron al descanso con la ventaja mínima de 41-40. Las diferencias en favor de los campeones comenzaron a materializarse en el tercer cuarto, cuando pasaron adelante por 52-61, y con eso acercarse a la obtención de un título que concluyó con una ventaja de 14 puntos al término de la brega disputada en el gimnasio municipal de la ciudad de Punta Arenas. Allá hasta el sur de Chile fueron a disputar este top 4. Yo les contaba que los penquistas están un poco molestos con los canales de televisión abierta, porque no pudieron transmitir el partido. Lo tuvo que transmitir VTR, en vivo en directo. Entonces ellos reclaman que la poca prioridad que se le da a los canales a este tipo de competiciones. Es una competición muy importante, la más importante de Chile, en el término del básquetbol. Además, es sabido por todos que los canales nunca han demostrado mucho interés por otro deporte que no sea el fútbol, ¿no, Felipe? Sí, yo tengo apreciaciones sobre eso, pero bueno. No la quería decir. Son apreciaciones que no pueden ser a la luz pública. Preferiría que no, porque están dentro de mi tesis que estoy preparando. Ya. ¿Quieres trabajar en algún medio? ¿Te han llamado de algo? ¿O sigo con mis noticias? Sigo con noticias, Diego. Yo te recomiendo eso. ¿Tienes algo importante que decir? Mira, la verdad es que en la Fórmula 1 la muy Paz importante. Está quedando. ¿Qué pasó con La Paz? Mira, lo que pasa una amiga tuya, ¿no? ¿Ah? ¿Una amiga tuya, La Paz? No, Felipe. Lo que pasa es que los cinco equipos el que... El lugar diferente es Felipe Sasso, siempre presente en Verso. Sí, podría ser humorista, insisto. Pero hay muchas informaciones sobre la Fórmula 1. Los polémicas también. Los cinco equipos que no forman parte de la FOTA podrían poner en peligro el acuerdo de paz firmado con la FIA, según reveló su presidente Max Mosley, especialmente por el límite presupuestario que desató la hostilidad entre la escudería y la federación, que ya lo hemos señalado en Versus en varias oportunidades. La normativa del 2010 se tratará en una reunión de este jueves en el circuito de Nürburgring, donde se correrá este domingo el Gran Premio de Alemania, y la división entre los equipos podría quedar muy patente. Para la reunión este jueves está previsto que acudan los 10 equipos actuales, además de la asociación de de la Federación Internacional de Automovilismo, perdón. La FIA. Sí. Y los tres nuevos equipos, hay tres nuevos equipos. ¿En serio? ¿Cuáles son? Cuento? Por favor. Pablo, ¿tú no los tienes? No sé, Diego, ¿me lo podrías contar, por favor? Es Campos. ¿Es mexicano, o no? Debe ser mexicano, o si no, colombiano, que también tiene un buen claro, automóvil. Como Montoya. Manor GP y US GPE. Que ahí ya no. Tu dicción está cada vez peor, Diego Espinosa. ¿Tú crees? Yo creo que sí. ¿Pasaste de prisión corporal a todo esto o no? Sí. Bien. Sí, muy bien. ¿Y tú? Sí. ¿Cómo? Bueno, cabe señalar que el acuerdo al que llegaron en su día la FIA y la FOTA indicaba que la normativa del 2010 sería la que rige el Mundial del 2009, más la aprobada meses atrás, y entre ellas incluye el tope presupuestario. Para eliminarlo, tal y como recuerdo Max Mosley, la FOTA necesita llegar a un acuerdo con Williams, Force India y los tres nuevos equipos, ya que estos podrían acogerse al artículo 66 del Código Deportivo Internacional. En principio no debería haber ningún problema, pero los cinco equipos se inscribieron para el Mundial de 2010, cuando el límite presupuestario estaba vigente, y aunque algunos, como USGPE, han asegurado que la no existencia de dicho tope no afectaría su proyecto, la situación podría empeorar solo con que una o dos escuderías decidan bloquear esta situación. El acuerdo debe ser unánime entre todos los equipos para poder modificar esta normativa, Pablo Felipe. Hay un problema también, una polémica. Uno de los máximos dirigentes de la Fórmula 1 alabó la labor ejercida por Adolf Hitler y criticó la democracia. Sí, así es. Así que está quedando la escoba en eso. Tuvo que renunciar a su cargo. Sí, exacto. Bueno. Música Michael Jackson, ¿no estamos? Estamos a propósito de su funeral, de su homenaje. ¿Murió? ¿Ah? ¿Murió? Sí, falleció Michael Jackson. Sí, ha muerto el rey del pop. Claro, Diego Espinosa está bastante emocionado con la música de Michael Jackson. Está casi bailando aquí en el estudio de Radio JG. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson, bueno, Felipe? ¿Qué te parece si nos vamos a las breves antes, o no? ¿Puede ser? Para ya desmarcarnos esta noticia extra deportiva. Un programa serio, ¿no? Podemos cambiar la música de breve incluso. Eso, yo jugué el FIFA. ¿Ah? Yo juego FIFA. La cortina de FIFA clásica. Sí, es la más macha que encontraste, vale. Muy bien. La más macha. Bueno, Massú tuvo debut y despedida en el Challenger de San Benedetto. Nada buena fue la estadía del tenista chileno 94 ATP en el Challenger de San Benedetto en Italia, ya que en un muy irregular encuentro se despidió en primera ronda tras caer en tres sets ante un desconocido rival español. Bueno, el viñamarino se inclinó ante el hispano Roberto Bautista Agut por parciales de 6-4, 4-6 y 1-6 en 2 horas y 12 minutos de partido. Bastante pobre lo que está haciendo Nicolás Mazzucchi. Ahora tiene nuevo técnico, un argentino. ¿Cómo se llama? Pérez Roldán es el apellido. Un argentino que estuvo entre los 50 primeros del mundo, nunca destacó, pero que finalizó su carrera en el año 1998. Ya tiene alrededor de 40 años ahora. ¿Tienes más noticias? Sí, tenemos noticias. Ya se nos viene el campeonato de clausura con todo este domingo parte y Colo Colo va a tener 6 bajas para este partido frente a Curicó Unido. ¿6 bajas? 6 bajas, les cuento por parte. Tenemos los lesionados, sería Lucho Mena. Los suspendidos, que sería Lucho Mena, y los refuerzos Pablo Magaláes y Ezequiel Miralles, quienes tiene 4 fechas, perdón. Quienes recibieron 4 fechas de castigo por sus expulsiones defendiendo a Cobreloa y Everton respectivamente. Después vamos por los lesionados, sería el capitán Sangüesa, que tiene baja por un mes por una rebelde. Capitán, yo diría, en este momento. Exacto. Arturo Sangüesa baja por un mes por una rebelde tendinitis a la rodilla izquierda. Rodolfo Moya por un desgarro en el isquiotibial y el volante ofensivo Gerardo Cortés, quien aún no completa totalmente su recuperación tras el corte de tendón de Aquiles sufrido en el pasado apertura. Eso fue alrededor de marzo el problema que tuvo el tendón de Aquiles. Claro, de eso fue préstamo a la Unión Española. Claro. Marcelo Pablo Archuto lo mandó a préstamo. Y en duda está el arquero Cristian Muñoz, el colombiano Magnelli Torres y Esteban Paredes, quien aún no se recupera de influenza humana. Claro, todavía está medio resfriado. Sí, dice. Tenemos una noticia del básquetbol de un ya retirado Yao Ming que analiza comprar su antiguo equipo de baloncesto en China. ¿Retirado Yao Ming? Sí. El cuadro chino... ¿Estás seguro de esa información? Pablo Ramos lo estuvimos diciendo la semana pasada, breve. El problema es que estaba lesionado Yao Ming, pero todavía no sabía si se retiraba o no. Estaba totalmente retirado y pensando en forma empresarialmente, ya que el cuadro... Un empresario se está transformando. Claro. Porque quiere comprar, obviamente no los Houston Rockets, porque sería casi imposible, que es donde jugó desde 1997. Pero sí, el cuadro chino de Shanghai Sharks, que atraviesa un futuro incierto debido a... Perdón, ¿cuál es el cuadro chino de que requiere ya hoy? Shanghai Sharks. Ah, perfecto. ¿Cómo ahora me queda más fue claro? Como Marcelo Salas, que compró su... No Shanghai Sharks, sino que compró Deportes Temuco. ¿Cómo era? Shanghai Sharks. ¿Tiene algo más que decir? Por supuesto, que atraviesa un futuro incierto debido a dificultades financieras que Yao Ming, que es un jugador con mucha con mucho dinero después de jugar tantos años en la NBA. Y el deportista, uno de los más reconocidos en China. Bueno, recordemos que su competición más importante, la última competición más importante fue los Juegos Olímpicos. Hablando de China, quizás esto no tiene mucho que ver, pero ayer se rompió el récord que tenía la apertura de Beijing de ser el espectáculo televisivo con mayor audiencia de la historia del mundo. Vamos a volver a Michael Jackson. ¿Te gusta hablar de Michael Jackson? Me pasan cosas. Tenista francés fue encontrado muerto. El tenista francés Mathieu Moncourt, de 24 años, fue encontrado muerto delante de la puerta de su departamento de la localidad de Boulogne-Billancourt, próxima a París. Nadal dijo que esta mañana, refiriéndose a ayer martes, me he despertado con una de las peores noticias que podía recibir. Me enteré de la muerte de nuestro amigo Mathieu Moncourt. Estoy todavía afectado por este golpe y no puedo creerlo. Quizás dijo, por eso no juega por España. Dijo el español, que coincidió con el galo actualmente en el puesto 134 de la clasificación mundial desde el comienzo de sus respectivas andaduras en el mundo del tenis. Nadal es como la fuente que tienen los periodistas. Pasa algo en el tenis y al tiro van a entrevistar a Nadal. Claro. Como... el que es bastante accesible también, Rafael Nadal, y muy buena onda, se podría decir, bastante simpático. Sí. Buena onda. Seguimos en el fútbol porque Iván, como yo lo conozco, puedo decir eso. Iván Vázquez se transformó en el tercer refuerzo de O'Higgins. El ex volante de la Universidad Católica Iván Vázquez se transformó en el nuevo refuerzo de O'Higgins de Rancagua con miras al torneo de clausura 2009. El mediocampista de Quite, cabe señalar, dejó la institución cruzada en esta poda que realizó el Fantasma Figueroa tras la eliminación de su equipo en las semifinales de apertura. El Pupi es el tercer refuerzo de la tienda celeste y se suma al lateral Gerson Opaso, ex Colo Colo, y al delantero Leonardo Saavedra, que viene de Antofagasta. Embarcación chilena se ubica 16A en el principal evento de la vela oceánica de Sudamérica. El yate chileno Vis Viva participa en la... capitaneado por Patricio Mena. Está capitaneado por él. Increíble. Participa en la 36ª semana de Y la Vela. La competencia se disputará en el citado balneario hasta el sábado 11 de julio. Pablo, ¿tú tienes algo más que agregar? Y la vela es el principal evento de vela oceánica de Sudamérica, hay que aclararlo. Así que una presentación no despreciable está haciendo el equipo chileno. Hay que decir que esta cita se va a disputar hasta el 11 de julio. Una noticia anexa. ¿Van a seguir haciéndolo así? Mike Tyson vuelve al ring para desafiar al invicto del serbio Stankovic. El legendario boxeador estadounidense Mike Tyson disputará una pelea el próximo diciembre en Belgrado ante el púgil local Nenad Stankovic, según informaron este lunes los medios serbios. La pelea, prevista para el 20 de diciembre en el pabellón Arena de Belgrado, sería el primer combate para el terror del Garden en 3 años, ya que la última vez que saltó al ring fue el 20 de octubre del 2006 ante Corey Sandler, una actuación que fue una paliza para el ex púgil estadounidense. La semana pasada se estrenó un juego de video de boxeo, y es muy interesante porque uno puede revivir unas batallas imposibles, por ejemplo Mohamed Ali peleando con Mike Tyson, algo insólito. Mohamed Ali, que hoy salió, que según un diario alemán es el deportista más importante de la historia. ¿En serio? En primer lugar. Tercero estaría Michael Schumacher. Segundo no me acuerdo bien. Pelé. Maradona no aparece. En Maradona está en el octavo lugar. ¿Michael Jordan? ¿Lo viste? Michael Jordan está obviamente en el top 10, pero no está ni en los 3 primeros lugares. ¿Por qué no damos a noticias? Dale, ¿alguien tiene alguna otra noticia? Muchas más, porque faltó agregarle algo a la información que dio Diego sobre la final de la Copa Libertadores, que los visitantes cruceros llegó a la capital argentina, pero están extremando sus medidas de salubridad para evitar los contagios de la influenza humana. ¿Vale? Es decir, están aislados en un hotel de la Plata en Argentina, esperando este partido y esperando irse luego. Claro, eso lo había dicho yo, pero vale aclararlo también. La redundancia es importante en la noticia, en la comunicación. Exacto. Sí, además, no queríamos quedar solamente en lo futbolístico, pero si quiere hacer periodismo farándula, yo acepto totalmente. El chileno Diego Borges logró su cuarto título sudamericano de karate. El deportista nacional conquistó un nuevo título en Medellín. Y, por supuesto, el representativo chileno sumó otras 2 preseas en el sudamericano, convirtiéndose en un gran torneo para este chileno. Bueno, ustedes encontrarán que hoy día no hemos hablado de la Universidad de Chile y su título, así que vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta hablaremos del título de la apertura 2009 de la Universidad de Chile. Y hasta podríamos tener alguna sorpresa. Lo cierto es que no, quién sabe. Vamos a una pausa y ya volvemos. Volvemos. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Desde el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, Radio JGM está sonando. Vuelta. Estamos de vuelta en tu programa Versus para hablar de... Con canción de fondo de la Universidad de Chile, el himno. El himno de la Universidad de Chile, ¿lo estamos escuchando? ¿Tú sabes por qué se le dice romántico viajero? ¿Me puedes contar? Si no, te estoy preguntando por si tú sabes que eres fanático de la Universidad es de Chile. Que lo recuerdo, pero no te lo podría decir vagamente acá en Versus. No se lo merecería a la gente los radioescuchas de Versus. Bueno, empezó hablando de la previa, luego del partido y finalmente lo que fue el título de la Universidad de Chile. Vamos a guardar mi sentimiento a un lado para ser un poco más objetivos, por favor. Bueno, yo creo que la previa, el partido se mostraba muy parejo para ambos. El partido de ida venía empatado 1-1 en el Estadio Nacional ante alrededor de 60.000 personas. Un partido bastante vibrante. ¿Qué te parece, Diego? Sí, fue bastante vibrante el partido y en que los dos equipos tuvieron muchas chances para poder sacar una ventaja por sobre el otro. Unión Española lo pudo haber matado la final totalmente en el primer tiempo, y la Universidad de Chile podría haber sacado mucho más diferencia también en el segundo, que se le reparten los tiempos a cada uno. Bueno, en la previa se habló mucho del problema de que en el Estadio Santa Laura cabían solo 18.000 personas, y por problemas de seguridad y de que no cabía la gente acorde en una final, se podría suspender el estadio, lo que finalmente no sucedió. Incluso hubo hasta un recurso de protección por un colegio. De un dueño de un colegio. Vecino al Estadio Santa Laura. No, pero está bien esa medida, ya que los equipos... Está bien la medida. ¿Qué medida? La medida de jugar en Santa Laura. Porque los equipos que tienen estadio pueden ejercer su localidad, tienen todo el derecho de ejercer su localidad. Yo creo que sí, es totalmente absurdo que todos los partidos importantes se jueguen en el Estadio Nacional. Yo creo que si un estadio de un equipo, ya sea chico o grande... Si tiene estadio, tiene que usarlo, obviamente. No sé cómo será el caso de la Universidad de Chile que no tiene estadio. Bueno, ese es el caso de que ocupa el Estadio Nacional. Es un caso aparte. Pero afortunadamente no pasó nada en la inmediación del estadio, tengo entendido. No, hubo un cordón de seguridad bastante grande. También hubo un problema con la reventa de entrada, la entrada falsificada. Entonces, eso hizo extremar la medida de seguridad de los carabineros, sí, y hacer dos círculos de. Sí, mira, estaba. Yo estuve un rato afuera esperando a unos amigos en el primer partido. Y la reventa era increíble. Hasta a mí me preguntaron si es que revendía entrada. Y todos me preguntaban, oye, ¿es la misma entrada? ¿Lo revendías o no? Sí. ¿Ah? El problema es que las entradas falsas eran bastante irreales. Se notaba demasiado que no eran las consideradas originales. Ahora también cabe recordar el conflicto que hubo la semana pasada porque se dispuso la venta de entrada en la Universidad SEC. Entonces los hinchas de la Universidad de Chile, que en la universidad se estaban vendiendo solamente entradas para la Unión Española, fueron a la universidad, así que prácticamente se tomaron la universidad, destrozaron los vidrios, así que el presidente Segovia de la Unión Española no descartó la posibilidad de, en ese entonces, jugar el partido sin público. Tampoco no era muy inteligente que se vendiera entrar a la Universidad SEC, pues se podría haber vendido perfectamente en Santa Laura. No, es un muy mal lugar vender entrada en la Universidad. Incluso el presidente de Unión Española dijo que si los hinchas de la Universidad de Chile hacían desmán en el estadio en la final de ayer, podía ser que no le prestaran el estadio para el segundo semestre, porque recordemos que el Estadio Nacional no va a ser utilizado para el campeonato de clausura. Probablemente lo hicieron fue como una trampa, probablemente, estoy suponiendo, ¿no? Vender la entrada en la Universidad SEC porque ellos sabían que iba a pasar esto. No, yo creo que no. Yo creo que como son primerizos en esto de las finales, en el caso de Unión Española, no primerizos, pero son bastante... Pero no son Segovia en pero este no sitio. Son tontos. Claro, Segovia que un presidente bastante nuevo, no sabían bien en lo que se estaban metiendo, yo creo. Yo creo que no vislumbraron lo que podía pasar. O quizás tú sabías que Segovia es el dueño de la SEC también. Claro. También quería tirarlo a la prensa, quería hacerle propaganda. Por eso te estoy diciendo, son primerizos, pero no son tontos. Por supuesto. Claro, saben de negocio, como el caso también de Federico Valdés, que sabe de negocio, pero no de fútbol. No sabe nada de fútbol, yo creo. ¿Qué te parece tú esa reflexión sobre Federico Valdés? Sí, sabe muy poco de fútbol, la verdad. Hablando de fútbol, hay un nuevo entrenador en la Universidad de Chile. Sí, José Asualdo fue presentado esta tarde. Esta mañana, perdón, Pablo. Como el nuevo técnico de la Universidad de Chile, solamente se trajo a su preparador físico, que de Argentina. Y viene con la expectativa de salir campeón nuevamente de la Universidad de Chile. Dijo que al ser este un equipo grande, tiene toda la expectativa para salir campeón. También se especulaba que podía traerse a Julio Grondona y a Goku, a Diego Rivarola. ¿Qué va a hacer de Rivarola? Creo que está casi listo. Está casi listo. Bueno, la verdad, el único listo en la Universidad de Chile es Edson Puch. Nadie más. Sería bonito que estuviera Rivarola porque un hombre con bastante historia en la Universidad de Chile. Sería ya su tercer periodo en el elenco azul. Los papeles de José Basualdo dicen que entrenó a Universidad de Lima a Cienciano y luego en Perú. Y fue finalista en el Mundial de Italia 90 como jugador. Sí, no, como jugador tiene muchos méritos. Lo ha ganado casi todo. Copas Intercontinentales, Copas Libertadores, con Boca. Un jugador bastante experimentado, que no era tan conocido en Chile, pero sí era bastante reconocido en Argentina y Sudamérica. ¿Irá a pasar lo que pasó en la Universidad Católica en esta poda? ¿Basualdo hará una poda en el plantel de la Universidad de Chile? No, es complicado porque es un equipo campeón, entonces los elementos generalmente se mantienen. Creo que hay algo. Apenas que haya muchas ofertas por los jugadores y se vayan por ofertas, no por una poda. Claro. Bueno, ¿qué les parece si empezamos a hablar del partido en sí? Yo creo que Unión Española se mantuvo bastante reticente a lo que hacía Universidad de Chile. Solamente se limitó a esperar, claro. Defraudó a la Unión Española en el partido de vuelta. Unión Española no presionaba de mitad de campo hacia arriba, de campo de la Universidad de Chile. Yo creo que Unión Española se limitó solamente a esperar afuera del área, un poquito más adelante de ahí. Porque recordemos que el empate a cero favorecía. Bueno, era un trabajo que se le cargó mucho a los contenciones, principalmente a Braulio Leal tuvo que correr demasiado. Mientras que Universidad de Chile hacía el trabajo contrario. Cuando Unión Española iba saliendo de su área, los presionaban de inmediato con tres o cuatro jugadores, lo que permitía obviamente que en algunos casos perdieran la pelota. Y también obviamente permitía la mayor posesión del balón del conjunto hispano. No sé, ¿qué te parece eso? José Contreras y el Pepe Rojas, primera vez que los veo jugando tan arriba y tirando centro como si fueran verdaderos. Si recordáis, Contreras estaba enloquecido, se mandaba unos piques del área de la Universidad de Chile hasta el área de la Unión Española, mandaba centro. No sé si le hicieron el control antidoping. Yo creo que por ahí va la cosa, porque estaba jugando bastante bien Firulais Contreras. Pero no importa, porque la U ya es campeón. Así que... No importa para quién, no entiendo. Para los hinchas de la Universidad de Chile. Para el partido en sí. No la van a mandar a la FIFA. Sí, bueno, Unión Española, el primer tiempo yo creo que fue bastante entretenido, uno de los mejores partidos del campeonato, se podría decir. Sí, estuvo muy entretenido, la U y la Unión Española llegaban pero al principio. Fueron los mejores equipos del torneo, recordemos que en la fecha Unión Española venció por 1-0 a la Universidad de Chile y... No, Al revés, la Universidad de Chile venció 1-0 a la Unión Española, con gol de Olivera, casi igual al que hizo en la final. Claro, fue muy parecido al gol anterior al que hizo. Bueno, yo digo que fue un partido bastante detenido porque hubo bastante toque. Pero, perdón. Pero bastante apretado también. Claro, eso no quita una cosa a la otra. Sí, bastante apretado porque... ¿Se deja terminar la idea? Por supuesto, dale. Yo creo que fue bastante entretenido porque hubo bastante toque, posesión del balón. Fue el estilo, un partido del estilo de la liga inglesa, se podría decir, obviamente, guardando las proporciones. Mucho toque, mucho vértigo, mucha llegada en ambos pórticos y mucha ocupación de las bandas. Eso, obviamente, son características que le dan un partido la característica de bonito espectáculo. De bonito espectáculo. Sí, eso es lo que se creía, que fuera un bonito espectáculo. No como la final argentina, que se considera bonito espectáculo, pero hay jugadores sangrando. Ese partido tuvo de todo. Tuvo de todo, pero no que tenga todo no significa que todo fue bueno. Yo me entretuve. Claro, fue entretenido, pero no fue un buen espectáculo. Entretenido para ellos. Claro, eso decían los argentinos, que por eso aman su fútbol. No por eso solamente. ¿Y por qué más? ¿Puede ser? Por la rica tradición futbolística que tiene el argentino, Diego Alejandro, me extraña. Ya. Diego Víctor Alejandro. Estamos en periodo de examen. Bueno, la U obtuvo su estrella número 13. 13, 13 es la mala suerte, dice. O la buena suerte. O la buena suerte para ellos en este caso. Quién sabe lo que vendrá a futuro. Obtuvo martes la estrella número 13. Mira tú. Pero Unión Española voy a conseguir la séptima estrella un 7 de julio del mes 7. ¿Y a las 7 de la tarde? A las 7 de la tarde. ¿Por qué no te vaya a Plaza de Armas a leer el tarot? Ah, a propósito. A propósito, hay que decir que la Universidad de Chile celebró hasta alta hora de la noche. Tuvo una cena en el tren intercontinental donde llegaron todos los jugadores de gala a celebrar el triunfo azul. A uno de los máximos accionistas de Azul Azul, Jurasek, le dio una descompensación. Creo que se lo tuvieron que llevar al hospital, Diego. Sí, Alejandro. Era un preinfarto. El mismo médico de la Universidad de Chile lo atendió ahí mismo en la celebración, así que se vieron muy asustados. Por eso ahí con la celebración se le bajaron un poco los humo y empezaron todos a estar un poco más tranquilos. Hace 5 años que la Universidad de Chile no había muchos motivos para celebrar. Sí, el de la apertura del 2004, donde salieron campeón con Héctor Pinto. Con penal incluido. Que a propósito se fue al Club Azul ahora. Y estaba entrenando Héctor Pinto. Héctor Pinto no había regresado a las inferiores. Sí, estaba en las inferiores, pero ahora lo contrataron las inferiores del Club Azul, que me imagino que es mucho mejor. Ganaron con penal de Miguel Pinto. A cubrirlo, el último penal de la tanda de penales. Sí, y además era la tercera final que... Era su cuarta final. ¿Qué jugador se estaría repitiendo esos 5 años? Olarra. El arquero Pinto, Olarra también. Y creo que no hay más jugadores. Iturra. José Rojas, creo. Pepe Rojas, Ángel Rojas. Y también hay jugadores que estaban en la banca y no citados. Pero son hartos, si lo comparamos con otro equipo, son muchos los jugadores que se están repitiendo. Son 5 años. Bueno, después del último título, una seguidilla de títulos de Colo-Colo, como sabemos. 5 títulos seguidos, exacto. Entre medio uno de Everton. Colo-Colo que miró calladito toda esta final, pero ojo que se estuvo reforzando muy bien para lo que viene de clausura. En todo caso, a mí no me tinca Hugo Tocali para el segundo semestre. No creo que pueda hacer un buen papel el argentino. Y Basualto, ¿qué les parece? ¿A ti te tinca? Sí, un poco. No tanto, pero un poco. ¿Y ahora quién va a Santiago Morning? No se sabe todavía, claramente. Quizás de ser el inferior. Bueno, en un 1-1, diciendo los jugadores, Marco Estrada decía, le agradecía este título a Arturo Salá, aunque estuvo en el Real, porque dice que él formó el equipo que salió campeón ahora. Yo creo que sí, Arturo Salá fue un hombre bastante importante en la... El equipo azul, porque yo creo que le generó todo. Incluso Marcelo Salas le dio un apoyo muy importante al momento de irse. Se fue con él también. ¿Tiene una figura de la final, Felipe, Pablo? Antes la de irse. Figura Firulais Contreras. ¿Firulais? Pinto de Lobo. Yo le doy la chance a Juan Manuel Olivera para hacer la figura, ya que anotó el gol. ¿Qué se va a hacer y del salvó uruguayo? El más claro de ¿qué va a hacer del uruguayo? Porque la primera mitad del año estuvo muy criticado. Sí, terminó muy bien el año. Sí, terminó bien. Igual que Walter Montillo. Yo lo sigo criticando. Creo que todavía es un hombre bastante tieso, no tiene habilidad técnica. Y falló un cabezazo grosero en la final. Así que no digamos que tiene un buen cabezazo. Eso sí es bastante oportunista. Eso se le dio el título a la U y también lo salvó para ser campeón de la apertura del 2009. ¿Por qué lo hice más fuerte? Eso en un solo partido. Bueno, tenemos visita memorable. Lástima que no puede entrar. No lo conozco. Terminamos con el programa Versus de hoy día con la Universidad de Chile. Miércoles 8 de julio, nos vemos el próximo miércoles en vivo a las 15 horas y vamos a tener un recuento de la... Sí, pero Diego, tú ibas a decir algo importante, ¿no? La Universidad de Chile es el nuevo campeón del torneo Apertura 2009. Diego lo he dicho como cuatro veces lo mismo. Se sacó la camiseta. Era como, para como lo suponíamos antes del programa. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Va a traer un recuento de todo lo que pasó en este semestre deportivo del año 2009. Nos vemos, que estén bien. Chao, Felipe. Chao, Diego, Pablo.